Bienvenidos sean a De Poeta Romántico y Loco, todos tenemos un poco. Los saludamos, Mariana, y una lluvia de café. Bueno, ¿qué tal, Mariana? ¿Qué dicen las vacaciones? Ay, muy bien. ¿Tú cómo has estado, lluvia? Pues también, pero para nosotros a veces no hay vacaciones. Y a mí me gusta, no me gusta estar todo el tiempo durmiendo, descansando. Como que de un tiempo para acá, dices, bueno, y la vida no se trata nada más de estar durmiendo sentado en una silla. Me gusta mucho estar escuchando Radio La Nueva República. Me gusta ver los videos, sobre todo ahora que ha pasado muchas cosas. Pero pues también está el quehacer de la casa, hacer de comer, muchas cosas, coser, limpiar, ver a mi periquita. Ahora estamos muy contentos porque tenemos una planta que hace mucho que no daba flores y por fin el día de hoy abrió. Entonces todo eso es motivante en nuestras vidas. ¿Qué te parece? Yo hubiera sido una persona muy trabajadora. Ajá. No, pues si fuera trabajadora estaría en un trabajo. Nada más que como pues uno ya es viejo, las compañías no quieren viejos. Y aquí la verdad es que no me gustaría trabajar. A mí me gusta mucho el comercio. Trabajar en unas empresas que hay transnacionales es ofertarles, es regalarles tu vida, tus fuerzas. Y es por eso que el día de hoy les voy a leer una historia llamada La Vaca. La historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad y no logran superar los obstáculos que les impide triunfar. No obstante, para el maestro, la lección más importante que podía aprender el joven discípulo era observar lo que le sucede cuando finalmente nos liberamos de aquellas ataduras y comenzamos a utilizar nuestro verdadero potencial. Para impartir su lección al joven, el maestro decidió que aquella tarde visitaran juntos algunos de los parajes más pobres de la provincia. Después de caminar un largo rato, encontraron el vecindario más triste y desolador de la comarca y se dispusieron a buscar la más humilde de todas las viviendas. Aquella casucha, a medio derrumbarse, que se encontraba en la parte más alejada del caserío, era sin duda alguna la más pobre de todas. Sus paredes se sostenían en pie de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua y la basura y los desperdicios se acumulaban a su alrededor, dándole un aspecto decrépito y repulsivo. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que en aquella casucha de apenas 6 metros cuadrados vivían 8 personas. El padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos se las arreglaban para acomodarse de cualquier manera en aquel reducido espacio. Sus ropas viejas y remendadas y la suciedad y el mal olor que envolvía sus cuerpos era la mejor prueba de la profunda miseria que ahí reinaba. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas no dejaban duda de que la pobreza y la inopia no solo se habían apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Curiosamente, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una sola posesión extraordinaria bajo tales circunstancias: una vaca, una flacuchenta vaca, cuya escasa leche le proveía a la familia un poco de alimento para sobrevivir. La vaca era la única posesión material con la que contaban y lo único que los separaba de la miseria total. Y allí, en medio de la basura y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no despertara nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. Salieron de la morada, pero antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja a su discípulo: «Es hora de que aprendas la lección que nos trajo a estos parajes. Después de todo, lo único que habían visto durante su corta estadía eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba de todo claro para el joven discípulo cuál era la causa que había originado tal estado de abandono». Esta era la verdadera lección. El maestro lo sabía y había llegado el momento de enseñársela. Ante la incrédula mirada del joven y sin que éste pudiera hacer algo para evitarlo, súbitamente el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y de un solo tajo degolló a la pobre vaca que se encontraba atada a la puerta de la vivienda. «¿Qué has hecho, maestro?», dijo el joven susurrando angustiadamente para no despertar a la familia. «¿Qué lección es esta que deja a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión?». Sin inmutarse ante la preocupación de su joven discípulo y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha. Así pues, dejando atrás aquella macabra escena, maestro y discípulo partieron. El primero, aparentemente indiferente ante la suerte que le esperaba a la pobre familia por la pérdida del animal. Durante los 2 días siguientes, al joven le asaltaba una y otra vez la nefasta idea de que sin la vaca, la familia seguramente moriría de hambre. ¿Qué otra suerte podrían correr tras haber perdido su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, los dos hombres decidieron pasar nuevamente por aquel paraje para ver qué había ocurrido con la familia. Buscaron en vano la humilde vivienda, el lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la ruinosa casucha, ahora se levantaba una casa grande que, aparentemente, había sido construida recientemente. Se detuvieron por un momento para observar a la distancia, asegurándose que se encontrara en el mismo sitio. Lo primero que pasó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. Muy probablemente se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado de este y había construido una mejor vivienda. ¿A dónde habrían ido a parar aquel hombre y su familia? ¿Qué habría sucedido con ellos? Quizás fue la pena moral la que los doblegó. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre el deseo de acercarse a la nueva vivienda para indagar por la suerte de los antiguos moradores o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando, del interior de la casa, vio salir al mismo hombre que un año atrás le había dado posada? Sin embargo, su aspecto era totalmente distinto. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias y vaciado, y su amplia sonrisa mostraba que algo significativo había sucedido. El joven no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Qué había acontecido durante ese año? Rápidamente se dispuso a saludar para averiguar qué había ocasionado tal cambio en la vida de esta familia. Hace un año, durante nuestro breve paso por aquí, dijo el joven, fuimos testigos de inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? El hombre, que ignoraba que el joven y su maestro habían sido los causantes de la muerte de la vaca, les contó cómo, casualmente el mismo día de su partida, algún maleante, envidioso de su escasa fortuna, había degollado salvajemente al pobre animal. El hombre le confesó a los dos viajeros que su primera reacción ante la muerte de la vaca fue de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la leche que producía la vaca había sido su única fuente de sustento. Más aún, poseer este animal les había ganado el respeto de los vecinos menos afortunados, quienes seguramente envidiaban tan preciado bien. Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que, a menos que hiciéramos algo, muy probablemente nuestra propia supervivencia se vería amenazada. Necesitábamos comer y buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos algunas semillas y sembramos hortalizas y legumbres para alimentarnos. Pasado algún tiempo, nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro sustento, así que comenzamos a venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después, vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderla en el mercado del pueblo. Así lo hicimos y por primera vez en nuestra vida tuvimos dinero suficiente para comprar mejores vestidos y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una nueva vida. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiese abierto las puertas de una nueva esperanza. El joven, quien escuchaba atónito la increíble historia, entendió finalmente la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal fue el principio de una vida de nuevas y mayores oportunidades. El maestro, quien había permanecido en silencio, escuchando el fascinante relato del hombre, llevó al joven a un lado y le preguntó en voz baja: ¿tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, habría logrado todo esto? Seguramente no, respondió el joven. ¿Comprendes ahora? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no contaron más con la falsa seguridad que les daba sentirse poseedores de algo, así solo fuera una flacucha vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. En otras palabras, la vaca, que para sus vecinos era una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en realidad vivían en medio de la miseria. Exactamente, respondió el maestro. Así sucede cuando tienes poco, porque lo poco que tienes se convierte en una cadena que no te permite buscar algo mejor. El conformismo se apodera de tu vida. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero tampoco eres totalmente miserable. Cuando tienes un trabajo que odias, con el que no logras satisfacer tus necesidades económicas mínimas y no te trae absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar uno. ¿Qué te parece? Qué gran historia. Y es lo que nos pasa siempre. Muchos de nosotros tenemos vacas. Hasta nosotros mismos como seres humanos somos vacas para otros. Esa es una realidad. Todo debería de cambiar. Y nosotros como mexicanos lo podemos ver. Y tú me dirás. Aplica en todos los aspectos de tu vida, como tú bien lo decías. Ya en lo particular, vi una nota aquí en internet. Ya tiene algún tiempo que se suscitó. Nos habla de las cadenas de autoservicio de Walmart allá en Estados Unidos. A grandes rasgos nos dice que las cadenas de Walmart van a cerrar allá en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica porque han bajado terrible sus ventas, en especial en la época navideña. Esto se debe a la compra por internet. Si bien es cierto que allá ya las van a cerrar por esta competencia, sobre todo de una empresa llamada Amazon, no que le estemos haciendo propaganda, pero sí hay que decirlo, es por esta empresa, porque te da muchas facilidades para que tú adquieras los productos. Sin embargo, aquí en México no tenemos todavía esa confianza para estar comprando, haciendo compras por internet. Últimamente la vida del mexicano se ha vuelto tan vivir al día a día que ya salir a hacer el mandado ya es una salida, ya es para aprovechar que vamos a pasear. Hablando de nosotros, en nuestro caso personal, salir por el mandado es salirnos a pasear. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado la vida del ser humano, que ese sea tu paseo? Pues sí, porque cada día nos ahorcan más con toda la subida de los precios en la canasta básica. Y es algo que, pues, recuerdo que hasta la canción decía, ¿no? Los sábados y los domingos la familia se va a pasear y te vas a bañar y te vas a poner tus mejores ropas. Les voy a leer. ¿Por qué Walmart decidió cerrar 269 tiendas en todo el mundo? Este viernes, la cadena de supermercados estadounidense Walmart anunció que cerrará 269 tiendas en todo el mundo, más de un centenar de ellas en América Latina. La noticia llegó al mismo tiempo que se conocieron las cifras del negocio Walmart en Estados Unidos durante las pasadas fiestas navideñas, que resultaron peores de lo que la compañía esperaba. ¿Por qué Walmart fracasó en China? Las ventas aumentaron tan solo un 3% de noviembre a diciembre, cifra menor al crecimiento de 3.7% proyectado por la Federación Nacional de Minoristas. Walmart cuenta con alrededor de 11.000 tiendas en 27 países. El cierre de establecimientos anunciados afectará a 10.000 trabajadores de Estados Unidos y a 16.000 en todo el mundo. En América Latina se cerrarán 115 establecimientos, 60 de ellos se encuentran en Brasil. Las otras 55 tiendas que serán cerradas en la región se encuentran repartidas por distintos países, según informó la compañía. Entre los cierres en Estados Unidos se incluyen 7 tiendas en Puerto Rico. Bueno, aquí también podríamos ver en las situaciones en las que se dice que se encuentra Puerto Rico. Pues es una colonia gringa. El anuncio llegó 3 meses después de que el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, dijo a los inversionistas que la compañía se concentraría en volverse más ágil. Esto es, que va a dar pie a plataformas por internet. Lo acabas tú de leer ahorita, ya te aparecieron anuncios que decía compradas por internet y el envío es gratis. ¿Cuándo se iba a pensar? Que me van a traer las cosas hasta mi casa, ¿verdad? Gratis. Descuentos inútiles. La caída nacional de las compras durante las fiestas navideñas en Estados Unidos se dio pese a que las tiendas ofrecieron importantes descuentos para atraer a los clientes. Esto porque la competencia en cuanto a la cadena Amazon es mayor. ¿Efecto Walmart a precios más bajos, mayor delincuencia? Por esto no queremos decir que se incluya la delincuencia, sino más bien al hecho de que las personas van a dejar de tener trabajos y se van a ver obligadas a la delincuencia. Economía débil. La débil economía en Estados Unidos no se limitó al sector de servicios. La Reserva Federal de Estados Unidos ha reportado que la producción industrial disminuyó en 1.4% en diciembre, con lo que sumió el segundo mes de contracciones. La producción industrial, que incluye manufacturas, minería y suministros, ha sido golpeada por un dólar cada vez más fuerte y la debilidad de la economía mundial. Con el dólar aumentando a un ritmo rápido y la demanda global claramente bastante débil, no esperamos mucho en el sector de manufacturas de Estados Unidos este año. Las altas temperaturas también afectan a los sectores productivos, han causado la reducción del consumo de suministros de un 2% en diciembre y en un 5% en noviembre. Con esto se espera que los trabajadores que se van a ver afectados por los cierres de las tiendas encuentren trabajo rápidamente y se puedan reincorporar al campo laboral de manera rápida. Mira, qué bueno está este artículo. Yo ya vi imágenes de estos centros comerciales cerrados. Tanto la que vende de mayoreo como la que vende al menudeo. Cerradas y abandonadas totalmente. Ya van a dejar de funcionar. A mí me da gusto, la verdad. Y no creo que a los trabajadores estadounidenses les vaya mal. Ellos no tienen el salario mínimo que en América Latina tenemos, sobre todo en México, y hablando precisamente con respecto a nosotros. Nosotros los trabajadores, los que tienen ahí sus fuentes, son una miseria de lo que perciben, es el mínimo. Además, la forma de trabajo es terrible. Te dan horarios a destiempo, no te permiten tener otro ingreso, buscar otro trabajo de medio tiempo o estar simplemente con tu familia. O poder ir a estudiar, porque muchos son jóvenes. Hay personas mayores, pero también la mayoría son personas mayores que tendrían la oportunidad quizá de estudiar algo. O de, como tú dices, simplemente estar con su familia, estar con sus hijos, y no lo tienen permitido porque están a destiempo. Además, ya no hay nada. Conocemos a una persona que es mayor y si todavía tuvo la oportunidad de jubilarse, de pensionarse y de tener de por vida hasta que mueras un dinero seguro. Poco, pero siempre lo vas a tener. En cambio, las personas que tienen aquí, no. Ahora, para muchos diremos que se conforman con el servicio médico, porque muchos lo hacen por eso. Pero si recordamos, como están tronando todo lo que yo espero que todo se detenga, el ISSSTE, el IMSS, ya no hay seguridad de que te atiendan bien, no hay ni medicinas, menos disposición de cama. Y le echamos la culpa a los médicos cuando deberíamos de darnos cuenta que la realidad es el sistema de gobierno que está operando para venderlo todo y hacerlo privado, ¿verdad? A mí me da gusto que cierren. Nosotros desde que llegamos aquí al estado de Querétaro, tanto en San Juan del Río como en la ciudad que nos queda aquí a nosotros a media hora, nos hemos dado cuenta que todos esos lugares dicen, se solicita personal, se solicita para esto, se solicita para lo otro. Siempre están pidiendo gente que les trabaje, se solicita ayuda, se solicita mujeres. pero al cabo del tiempo el salario es mínimo y son muchas horas de trabajo. ¿Y qué crees? Yo tuve a mi amiga. Mi amiga quiso formar un sindicato. Se les dio una idea muy grandiosa y formidable. No sabes cómo les fue a su equipo de compañeros y a ella. Les dieron una golpiza terrible. Yo no sé cómo no los desaparecieron, ¿eh? Son de lo peor, o sea, esas empresas transnacionales. Aparte, como cajera, si te sobra, se lo tienes que dar a la empresa. Y si te falta, le tienes que pagar, ¿eh? O sea, son tan faltos de amor. Ellos nada más el dinero. De amor hacia el prójimo, nada. Todo es para ti. ¿Y qué crees? No nada más se conforman con eso. Todos los productos que tú veas en esos lugares están dados a concesión. Yo te llevo mi producto de, no sé, zanahorias. Si se vendieron, si se echaron a perder, no te voy a pagar. Regresas en un mes, te dicen, ¿sabes qué? Que tu verdura no sirvió de nada. Esto nada más se vendieron 2 kilos. Y te pagan los 2 kilos. No, ni siquiera los proveedores, de la mayor que somos los mexicanos en cuanto a eso, no tienen una buena redituación de monetaria. Estamos especulando. No hay ganancias. No hay ganancias y más bien hay pérdidas. Entonces, aparte de todo es eso. Las transnacionales de los yogures, de los jabones, de los shampoos, de las pues refresqueras. Sí, porque son empresas grandes. Al empresario pequeño, al que va a ofrecer sus productos. Por ejemplo, todo lo que está en Prichos es lo que ya no se vendió de hace mucho tiempo. Sí, pero el mexicano es mucho de llevar sus creatividades, es mucho de llevar, por ejemplo, también sus nueces, sus semillitas. Pues eso, si se abrió una o un consumidor, un comprador, las abre, son pérdidas. Y ya no apareció y no está aquí. ¿Quién sabe qué pasó? Nada más se vendió esto. Aparte de todo, maltratan, bueno, lo que es vivir junto al gringo y pertenecer a América Latina. Nosotros también conocemos en San Juan del Río la compañía Caltex, la empresa. Tú me comentaste un día que hablaste con un señor que tenía una tienda y le dijiste ahí, señor, ojalá que cerraran Caltex porque es una empresa terrible. Para empezar, todos los trabajadores los veíamos, era una distancia enorme. Los veíamos a los jóvenes y a todos sus trabajadores regresar de lo que era la empresa hasta sus casas, caminando. Y al centro, el centro de Caltex, a donde está el centro, donde están los paraderos, se hacen como 40 minutos caminando. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque no les alcanza. Porque es un salario mínimo. Mira, ese día que yo platiqué con esta persona, habíamos ido a vender a la escuela o íbamos a ver si había lugar, no recuerdo bien, y me metí a la tienda. Y pues a mí me gusta mucho dialogar, me gusta mucho entablar conversaciones. Y le dije a este señor que qué mal estaba San Juan del Río, que no había oportunidades para nada, que tú, siendo joven con varios estudios, no habías podido, que ya nos queríamos ir de ese lugar porque no había nada de trabajo. Y el señor me dijo, ay no, aquí sí hay mucho trabajo, están todas las fábricas, las empresas que hay. Y fue cuando yo le dije, pues ojalá todas se fueran, porque con ese salario que tienen de miseria. Ay, él me dijo, ay, pero ¿cómo? Si mucha gente se ocupa. Sí, pero resulta que en un mes ya están nuevos. Pobre gente, o sea, lo que nos hace la necesidad, pero qué bueno que les dejen sus empresas y se regresen. Y ahorita que lo dices, qué bueno que llegaste al punto de decir que en San Juan del Río y en Querétaro hay mucho trabajo porque están todas las empresas aquí de maquila, de manufactura. Todas las transnacionales. Acabamos de ver un video en la semana de un señor que ya es grande. Y se ve cómo este señor va a hablar con el presidente municipal de Querétaro. Y el señor salió de entrevistarse con él seguramente, o con alguno de sus ayudantes, de la secretaria. Salió en un desánimo terrible que nosotros como familia hemos vivido. Estaba tan enojado, tan molesto, tan dolido, que llegó un momento en que los malditos policías primero lo empezaron a querer que se retirara. El señor se retiró, pero hay un segundo video en el que seguramente era tanto su coraje, su frustración, su dolor. Sí, que siguió exasperado. Que siguió muy molesto y se ve en el video cómo lo suben. Lo consignaron. Y se lo llevaron. Sí, y el señor dijo, maldito estado. Y yo también cuando termino de ver ese video me puse a llorar, porque es la verdad, uno es migrante dentro de su misma tierra, pensando que las cosas van a ser diferentes de la Ciudad de México que venimos a estos lugares, y te encuentras con que todo está mal. Uno viene aquí a Querétaro, bueno, nosotros tenemos un caso totalmente diferente. Hay personas que vienen a Querétaro con la idea de que van a encontrar trabajo, de que está seguro, de que van a estar bien. Y resulta que no, los trabajos aquí, en primer lugar, aquí en el estado son muy discriminantes. Les molesta, entendemos que les moleste, se entiende que les molesta, es lo mismo que seguramente pasa en Estados Unidos. Les molesta a la gente de Querétaro, les molesta y les incomoda que venga otra persona a quitarles sus trabajos, entre comillas. Sí, a quitarles, porque ¿qué les vamos a quitar? Pero necesitamos que sepan todos los que nos escuchan que los trabajos que hay aquí en Querétaro son trabajos exactamente igual que sucede allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿a qué se van los migrantes? A lavar pisos, a hacer albañiles. Al campo. A hacer carpinteros. A hacer todos los trabajos que los gringos no quieren hacer. Que ganen bien es muy diferente, porque allá sí se valora ese trabajo, sí se paga bien, pero aquí en México no. Estamos llegando a ocupar lugares en empresas que te pagan el mínimo y que ni siquiera te dan mucha seguridad social. A mí me pasó, yo soy maestra y yo no tengo nada más que mi salario. Que se entienda que se tiene esa falsa percepción de que hay trabajo. No hay trabajo. ¿Qué trabajo nos espera? ¿Un trabajo de maquilas? Con el salario mínimo de miseria. Un trabajo de obreros. Ingenieros. Pero ¿qué pasa? Un mes y los descansan. Otro mes y los descansan. Y te vas. Y ese mes que estuviste trabajando bien por tu vida. Pero el siguiente mes ya no hay trabajo. No, y aquí lo que opera es el narco. Porque vemos infraestructuras terriblemente que es de dinero. Y eso sabemos que el gobierno no les está dando. Y si les da, los mismos equipos de gobernadores y su gente se lo quedan. Entonces, aquí lo que opera es el narco. Seguramente en muchos de los estados de la República. Ojalá que todos los que nos escuchan logren entender esto. No porque haya empresas, crean ustedes que trajeron buen trabajo aquí para nosotros. No, no es así. Son trabajos terribles, son muchas horas, son unas condiciones mal. Además de que todo está mal, el transporte público está mal. Nosotros aquí, le comentaba al compañero bandido, que nosotros la tienda más cercana, que es una de esas que en cada esquina hay, necesitamos caminar 20, 25 minutos. Imagínense, llegamos a la salida, que son otros 5 minutos caminando, a la salida de este lugar, y vamos a esperar un camión que ya los han escaseado. Y en camión de aquí a lo que es el centro de Querétaro, es media hora, si no es que más. Y de ahí, el camión no te lleva directo. Tienes que estar buscando las rutas. No es como en la Ciudad de México. Aquí se llama Querobús, al que nosotros le llamamos Metrobús, en donde haces tus escalas y tus paradas y ahí te mueves. Aquí hay una para todo. No, o sea, dan vueltas, no paran donde uno quiere. Es un caos. Pero no hay otra que hacer. Ojalá que se cambiara la percepción en cuanto a las empresas transnacionales, porque siempre se escuchan los comentarios. Ay, te vas a ir a los estados de la República. Ahí hay mucho trabajo, ahí hay maquila, no te va a faltar tu trabajo. Ese no es trabajo, señores, por favor. Esa lectura que hicimos, que hizo Lluvia de Café, en cuanto a la vaca, nos da pie para muchas cosas. Las empresas transnacionales no son una opción. ¿Y qué sucede? Pasemos al tema de la perspectiva que tienen de nosotros los estadounidenses. ¿Qué dicen de nosotros? Es que se llevaron toda la industria automotriz para allá. Nos quitaron el trabajo. Es que a ellos les va bien, les pagan lo mismo que a nosotros y se la llevaron para allá. El pueblo norteamericano nos detesta. Sí, porque no saben la realidad. ¿A poco ellos se iban a venir aquí a trabajar con esa miseria de salario? Y lo que tú siempre me argumentas, las personas que viven en provincia y que trabajan en esos lugares son porque viven con sus padres, con los padres de familia, con los jefes, pero ya son casados y viven con ellos, tienen hijos y viven con ellos, porque una persona no se puede dedicar con ese salario a rentar o a comprar una casa. Aquí, por ejemplo, estas casas que son una tristeza, en donde les voy a confesar algo, la familia está pasando por un envenenamiento total. Tuvimos que ir al doctor porque han sido meses de estar enfermas, al menos Mariana y yo, de las vías respiratorias, y fue muy triste el diagnóstico del último doctor. El doctor me comentaba que seguramente nos estamos envenenando por asbesto. El asbesto produce cáncer. Y sí, nos damos cuenta que mucha gente tiene tos. Los materiales son de las peores condiciones. El agua, al parecer, también contiene algo. La gente, al menos de este estado, porque no he tenido la posibilidad de ir a otras y conocer, la mayoría de las mujeres y hombres sufren de obesidad mórbida. Es una obesidad muy rara. No es una obesidad normal. Y Gabriel y yo nos dedicamos a veces, cuando vamos a ver cuántas personas, yo también soy una persona que no soy una esbelta, pero aunado a que hay algo en el estado, no sé, el agua, el medio ambiente, en esta casa, el material de construcción, que es de lo más barato y que sirve para hacer que no llegue tanto el calor, mezclan con estos materiales que están prohibidos. Es por eso yo, en Sinuoso Camino, le he dedicado como 2 o 3 lecturas al daño que provoca el asbesto. No nos podemos componer. O sea, con medicamentos, con todo, la enfermedad pervive. Esperemos que en un muy lejano momento nosotros dejemos este lugar. Y son una de las únicas unidades, no sé cómo se llamarían, que están haciendo, pero no se imaginan, Es en la nada construyen estos lugares. Para salir de ellos es lejano. Al igual que para entrar, es hacer ejercicio a la fuerza. Pero aquí también lo que nos pone de mal es un sol terrible. Es un sol que te perfora el cráneo y te llega al cerebro. Entonces, no puedes ni hacer eso. Tienes que cargar tu paraguas. Y en poco tiempo, ya el paraguas era negro del color que era, y está totalmente deslavado, destintado. Tenemos, yo creo que desde hace tiempo, un mal concepto de nuestra provincia. La provincia, esa bella que nosotros decíamos algún día ir a pasar nuestros últimos días, ha terminado. ¿Por qué? Porque el sistema llamado PRIAN vendió todo. Toda la provincia está llena de esas compañías transnacionales, toda. De esos que son las llamadas, donde están las minas, está invadida la República Mexicana. Y además, lo de las cuencas del agua. O sea, por donde quiera que lo veamos, nuestro México está refrito. Aunado a que ya no podemos andar por las carreteras libremente como lo hacíamos hace algún tiempo. Yo me acuerdo que había maestras, había muchas personas que siempre comentaban que se iban todas las vacaciones a Atasco. Que Acapulco nosotros lo hicimos, nos íbamos por la libre. Éramos libres de recorrer el país a la hora que quisiéramos, cuando quisiéramos. Y algunos municipios de Michoacán todos los días viven un infierno. Guerrero. Incluso hemos sabido de casos en los que nos piden que, como mujeres, tengamos mucho cuidado en las carreteras, porque se están dando casos de violaciones, de golpear, por ejemplo, los hombres los golpean, las mujeres abusan de ellas, pero a los hombres los golpean terrible hasta matarlos. No, eso, no sé, nosotros deberíamos de unirnos por ese amor que le tenemos a la familia, a nuestros semejantes, primero a la familia. Yo siempre pienso que el amor parte de nosotros, la familia y hacia afuera. Unirnos, no sé en qué condiciones ni en qué formas y maneras, para ayudar, para ayudarnos, para regresar a lo que fue esta nación, este país tan bello que tiene de todo y que es la ambición de todo un sistema que manipula y hace lo que quiere. Qué terrible. Es agobiante, es triste recordar que nosotros jóvenes, Mariana, hicimos todo esto de andar por... Nosotros de la universidad, por ejemplo, nos llevaron cada año a lugares. Conocimos Zacatecas, conocimos este mismo lugar desde otra forma de verlo, Puebla, Tlaxcala. De las mismas escuelas primarias llevábamos a nuestros alumnos también. Y ibas y venías con esa confianza. Lo único que te daba temor quizá era la carretera por los accidentes. Pero podíamos andar, nosotros cada 8 días íbamos a Huastepec con gran gusto y no pasaba nada. Había gran seguridad en esas autopistas o en esas carreteras. Y durante 8 años fuimos a Acapulco. Bueno, no, fueron una a Cancún, otra a Oaxaca y las demás. Durante mucho tiempo viajamos por nuestras queridas carreteras. Nada, que ya hay muchos trailers. Aparte de todo, como concesionaron, que ya debió de haber terminado y que ya lo van a vender Ferrocarriles Nacionales, y que ahora es el SUTEAR, pues todo lo acabaron. También hay que decirlo, muchas personas piensan que todavía los ferrocarriles nos pertenecen. Ya no nos pertenecen, están concesionados. Zedillo fue el autor de este crimen, y aparte de todo, Capufe, las carreteras están concesionadas. O sea, aparte es un desmán. Los socavones que sucedieron. La vida del mexicano está concesionada. Sí, pero porque nosotros también nos dejamos. Porque también nosotros lo permitimos. Porque siendo mexicanos no sabemos muchos lo que está pasando en el país. Es tremendo. Pero ¿qué crees? Que no es nada más eso, ¿eh? Fíjate que la semana pasada leí en Rebelión, pues que China ya no quería recibir las toneladas de plástico. Ay, Chihuahua, yo me quedé pensando, ¿qué pasa? ¿Cómo que China? Pues sí, se exporta todo el plástico a nivel mundial. Y llegaba a China por barco, por no sé, no he leído, por medio de transporte. La cosa es que llegaba a China, ¿y qué creen? Que ya no quiere. China cierra esas maneras de procesamiento que tiene, para, ya dice, basta, hasta aquí llegué. Ahora, ¿qué va a pasar con la basura plástica? Ahorita aquí está la campaña que dentro de poco los autoservicios o las tiendas ya no te van a dar. Y qué bueno, más bien, tanto que se hace auge al plástico, y ahorita vamos a estar rodeados, envenenados de eso, porque aparte, desde hace aproximadamente 30 años que el agua se está privatizando y que no nos dimos cuenta y que pensamos que el agua embotellada era la mejor. Santo veneno que nos dieron. Porque, ¿qué creen? Que el plástico, ese de las botellas, está hecho a base de un producto venenoso que se llama bisfenol. El bisfenol, al entrar en contacto con el sol, emite su veneno. Entonces, esa agua que tú tomas embotellada está envenenada, y además de todo la compramos. Aquí tenemos 2 meses de estarla comprando porque no sabemos qué nos está haciendo daño. Pero en la Ciudad de México y en San Juan aún tomábamos nuestras jarras, le echábamos gotita de cloro, una pequeña, o de otro desintoxicador o desinfectante, y a tomar para no gastar. Es que antes así se hacía, ¿no? Hervías el agua. No se tenía esa idea de estar... Cómprate el garrafón, velo a cambiar, pídelo. 30 pesos un garrafón. Y desde 5 pesos el que lo llenes en esas aguas purificadoras. Pero ¿qué creen? que como no las lavan, llega un momento en que el agua huele a aceite. No les dan mantenimiento. Y aquí nos pasó. Yo soy enemiga desde años, allá en México lo hicimos. Tomábamos nuestras jarritas y con las gotitas, o que también es otro veneno. Bueno, es que estamos llenos de venenos. ¿Y qué creen? Pues que estamos tan llenos de venenos que apenas salió una noticia en donde se denuncia y se multa a una compañía de productos para bebé porque el talco que le aplican a los niños le llegó a las mujeres y les dio cáncer ovárico. ¿Ya fueron demandados? No deberíamos de usar tanta cosa que nos han metido, ¿verdad? Sí, recordemos que para vender, ¿qué hay que hacer para vender? En las empresas, créales una necesidad. Hazles necesario el celular. Me pregunto yo, en los 60, 70, 80, 90, 2000, ¿teníamos todos celulares? No, todo era hablar por teléfono. ¿Andábamos por la vida con nuestros celulares? Para nada. ¿Se servía el agua? ¿O se compraba de los garrafones? No, servía el agua de la llave. Y ya el que lo quería la hervía. ¿Compraban servilletas? Así como nosotros. No, usábamos servilletas de tela. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Todo nos han creado esa necesidad. Nos entre han hecho comillas pensar que sin esas cosas nuestra vida no ya va lo a comentábamos en estos días de los shampoos, ¿no? Antes, hasta yo recuerdo, de chica, pues no había para más. Y jabón Faf de polvo, ahí te lavabas y te quedaba muy bien tu cabello. Nunca decíamos, ay, se te va a caer, o ay, qué feo hueles. No, nada. Estabas limpia, olías a limpio. En 1937 había shampoos y jabones. No, de ese tipo no, lejía había. Lejía se usaba. Y también los bebés, cómprales el suavizante, María, que tú dices, con esos olores todo huele a perfume feo. Un paréntesis. Todo lo que sea creado por el hombre que tenga olor es dañino. Tenemos toallas sanitarias que tienen olor. Por favor, no las utilicen. Es malo para los cuerpos femeninos. Es terrible que algo así tenga olor. Que una toalla sanitaria tenga olor es terrible para el organismo. Como es terrible que te suenes con perfume. El papel de baño para la mujer, que huele a durazno, que huele a fresa. Todos los productos creados por el hombre que tengan algún tipo de olor, llámese jabón, llámese pasta de dientes, llámese pañuelos desechables, pañales. La otra vez me tocó ver a mí un pañal para bebés, para niñas, que tenía olor a tutti frutti, o no sé. Es dañino para el organismo. El cuerpo humano no está hecho para los olores. Me van a decir, ay, pero los franceses crearon los perfumes. ¿Saben por qué se inventaron los perfumes? Porque según que no había agua en Francia. Porque se decía que no había agua en Francia, exactamente. Para eso se crearon los perfumes, para que las mujeres de la alta sociedad, hasta eso, de la alta sociedad, no para el pueblo común, no olieran mal y cuando estuvieran con sus esposos o sus novios no hubiera mal olor. No, pues sí. Más no se crearon para andar presumiendo y para que, ay, es que huelo bien, es que el bebé que no huela mal, déjense de estar comprando tonterías y gastando en cosas que no necesitan. Banalidades. Fíjate que la semana pasada comentamos, creo, una señora llevaba 5 garrafones de 5 litros de suavizante, 4 botellas grandes de talco. Yo nada más dije, bueno, ¿eso es necesario? Usted búsqueme y no me lo va a encontrar. Eso no sirve, ese es un veneno puro, ahí está lo del talco. ¿Pero qué crees? Bueno, se dice. Yo tenía a mi amiga que me decía que los chinos eran cochinos. No sé si has visto que hace tiempo en Facebook compartieron una lechuga plástica. Ay, sí. Ah, pues, ¿qué crees? Sí, vi el video. Ahorita que están diciendo que cierran sus puertas para ya no procesar la basura plástica, dije, ay, chihuahuas, ¿para qué la querían? A lo mejor mi mala cabeza piensa mal, pero a veces dice que acertarás. Pues no nada más se hacen eso de la lechuga, también hacen arroz plástico. ¡Terrible! Bueno, ¿qué le pasa al humano? Está como cuando aquí compraron la leche radioactiva. Bueno, el dinero, lo que hace el Dios dinero para ellos. Arroz hecho con plástico se vende y produce en China. Comer 3 platos de este arroz falso equivale a comerse una bolsa de plástico. La serialización de la producción y el abaratamiento de los costos ha llegado a una nueva frontera de infamia con el arroz de plástico que está produciendo y vendiendo China, según reportan varios medios asiáticos. El arroz estaría siendo combinado con plástico, papas y resinas industriales. Según se dice, el arroz se mantiene duro incluso después de ser cocinado. El arroz, al parecer, está siendo vendido en la ciudad de Taiyuan, en la provincia de Shaanxi. Oficiales de la Asociación de Restaurantes Chinos dijeron que comer 3 platos de este arroz falso es como comerse una bolsa de plástico. Debido a la seriedad del asunto, añadió que habrá una investigación de fábricas allegadas a producir el arroz. Esta no es la primera vez que se vende arroz de plástico en China. Sácate las babuchas. Bueno, ¿qué le ha pasado al humano? ¿Dónde perdió los valores? El amor al prójimo, la ayuda. No. Ay, bueno, estamos invadidos de cosas nefastas. No nada más entre nosotros como personas, sino todo lo que están creando. Talco que produce cáncer. Perfumes que no son normales. ¿Dónde perdió el humano la humanidad? Si es que alguna vez la tuvo. Total, estas cosas. Se me hizo importante así mencionarlo de lo que hacían los chinos. No cabe duda que por algo lo tenían, ¿verdad? Y aquí nos dan la lechuga plástica y el arroz plástico y todo lo que harán, ¿eh? No, es pues entonces, país. Qué bueno que van a cerrar la planta, porque al rato nos vamos a encontrar y no se desintegra. Son años para que, igual que los pañales, las toallas sanitarias, los envases de plástico se desintegren. Son años. El mar lleno de plástico. Que se regrese otra vez al vidrio. Últimamente hay vasos. Ay, qué bueno que lo mencionas. Que son de vidrio. Es peligroso, obviamente, sí. Pero aquí vamos a aprender 2 cosas. A ser cuidadosos y ya no nos vamos a estar envenenando. Por favor, paréntesis. Todas las personas que compren una botella de agua, así como se la tomaron, tírenla. Tírenla, porque, ay no, hasta van en el transporte, en sus carros, cuidando que la botella no se les aplaste para volverla a utilizar. En el momento en el que se compren una botella de agua, terminan y tírenla a la basura, por favor, no la reutilicen. Se van desgastando y van contaminando. Sí, son contaminándose terrible. Ustedes mismos. Claro. Es venenoso, no la vuelvan a utilizar. Yo tenía mis alumnos, terminaban de tomarse el agua, era una botella que ya se veía toda vieja y desgastada, y la seguían guardando y la seguían cuidando para mandarles ahí el agua. Aparte de todo, ¿qué crees, Mariana? Que las bacterias que nosotros producimos, porque nosotros tenemos bacterias, imagínate, tomas y tomas y no la lavas, las vas haciendo que ellas se vayan, ¿cómo se dice? Mutando y evolucionando. Bueno, pues ahora les quiero leer para que algo sobre nuestros grandes amigos, los amiguitos de 4 patas, los perros, que qué lecciones de vida nos dan todos los días ellos, y que así deberíamos nosotros seguir mucho de lo que ellos hacen. Y esto viene por todo lo que dijimos, ¿qué le pasó al ser humano? ¿En dónde perdió la brújula de hacer el bien a los demás? Sobre todo, no dudo que nosotros sí queramos hacer el bien, pero los que manejan el mundo, los que tienen el poder, nos quieran destruir. Pero nosotros estamos todavía en un buen momento de poder algo hacer por nosotros mismos. Entonces, se llama así, 15 lecciones de vida que todo humano debe de aprender de los perros. Los perros no son solo nuestros amigos, mascotas y compañeros de vida. Son también grandes maestros que incluso nos enseñan a vivir, a comportarnos y a ver el día a día como lo ven ellos. Así pues, cuando se trata de disfrutar de la vida, los perros nos dan estas 15 excelentes lecciones que debemos aprender. Vive el momento y ensúciate. La vida es mucho más divertida si decides dejarte llevar por las circunstancias que te rodean en ese momento. Si hay una cosa que los perros hacen muy bien, es ensuciarse y botar todo para divertirse. Al fin, siempre hay otro tiempo para bañarse. Corre, salta y juega por simple hecho de que aún puedas. Los perros no necesitan una excusa para correr y gozar, ellos simplemente lo hacen si pueden. Así que la próxima vez que tengas ganas de hacer algo, olvida los prejuicios, es una sensación liberadora que debes probar. No tengas miedo a relajarte, puede que las presiones y el estrés del día te orillen a no tener las suficientes horas para relajarte, pero recuerda que siempre será así. Tomar un tiempo para ti es importante. Ellos no tienen miedo a tomar una buena siesta y tú tampoco deberías. Te despejará la mente y podrás volver con más energía. Sé fiel y confía en ti. Los perros saben perfectamente quiénes son y de lo que son capaces. No huyen a las nuevas experiencias. Ellos no buscan impresionar a nadie, simplemente tienen confianza con lo que son en la vida. Sé tonto las veces que puedas. ¿Se está poniendo bien el asunto, pero estás en un lugar poco apropiado? Los canes siempre están dispuestos a todo, incluso si tienen que comportarse como bobos en ese momento. La próxima vez que pienses dos veces bailar delante de la gente, por el qué dirán, acuérdate de los perros, a ellos nunca los interpondrá el ego. Dale una oportunidad a todos. Si los perros tuvieran el supuesto de no llevarse bien con los gatos, seguro ni jugaban con ellos. Sin embargo, ellos se acercan a cada individuo animal sin reservas ni prejuicios y siempre están dispuestos a hacer nuevas amistades. Ojalá todas las personas fueran así. 7. Recibe el día con alegría. Si tu vida es monótona, imagina la de un perro. ¿Has visto que un perro pierde el interés por ir a pasear? Lo dudo. Los perros tienen la capacidad de permanecer enamoradas de cada cosa que hacen todos los días, como la primera vez que lo hicieron. No existe la pérdida del interés en las cosas buenas de la vida para ellos. Es por eso que también son tan agradecidos. Así que la próxima vez que pienses en que algo ya te aburrió, recuerda cómo se sentiría tu perro en esa situación. Siente cada experiencia de tu vida como única, incluso las amargas. No olvides lo maravilloso que es comer. Al igual que ellos, agradece cada día que tienes algo que comer. Piensa que la comida es tu fuerza mágica y vital para ser quien eres. Por lo que suena lógico que cada vez que tengas un plato de comida frente a ti, le dediques un bailecito o hasta unos cuantos brincos. Agradece. Cuídate. Es tan fácil olvidarte del autocuidado, y es que las obligaciones y las presiones del día a día lo hacen más simple. Ellos nunca lo olvidan, las tareas pueden esperar, siempre harán una pausa para dedicarse un tiempo. Crea rutinas en las que te demuestres el amor hacia ti y ten la voluntad de priorizar lo que es más importante. El amor empieza desde adentro. Olvida jerarquías y niveles sociales. ¿Por qué los perros se encuentran mucho más divertido y sabroso el morder tus zapatos en lugar de jugar con cada uno de los artículos carísimos que le compras en las tiendas para mascotas? Porque no les importa lo que otros digan o piensan. No pierden el tiempo pensando en que está bien o mal hacer algo. Olvídate de las marcas, etiquetas y jerarquías o clases sociales. Sé tú mismo. La lealtad en ellos es automática. Un perro sabe lo que es más importante en su vida y se apega a ello, sin importar lo que pase o qué consecuencias tenga. ¿En los humanos no debería ser igual? Después de todo, cuando hay que probar algo, la lealtad es lo único que cuenta. 12. No guardes rencores. Los perros tienen gran facilidad para olvidar las cosas, pues después de todo, nada importa en realidad. Incluso si se han cometido errores en el pasado, los perros saben perdonar y acercarse de nuevo con amor. No retienen sentimientos. Los humanos deberíamos intentar ver con la misma perspectiva las situaciones de la vida. 13. El tamaño y el título no importan. Cuando un perro conoce a otro, no se fija en su raza o en su tamaño. Ellos ven a todos con el mismo potencial de hacer cualquier cosa que ellos también pudieran realizar. Si los humanos pudiéramos pensar de esta forma, el mundo sería diferente. 14. Aprecian hasta la más pequeña de las cosas. Nada es insignificante para los perros. Ellos siempre están dispuestos a apreciar los placeres de la vida, desde el hecho de sentir el viento romper en sus caras hasta encontrar un delicioso hueso enterrado. 15. No tienen miedo ni pena de demostrar su amor. Ellos no tienen miedo de darte la bienvenida siempre que llegas a casa. Están felices solo por el hecho de verte. Este tipo de cariño sincero es el más ausente en la relación humana. ¿Por qué no demostrar lo mucho que nos importa esa persona? Solo hazlo. Tiene toda la razón, ¿verdad? Debemos de aprender muchas cosas de ellos. Yo siempre he pensado que el que un niño conviva con un perro será lo mejor en su vida. Siempre nos dicen los doctores que las alergias, o la misma gente o la familia que te rodea, que son malos, que tienen virus, que esto, que el otro, que aquello. Que el perro tiene su lugar. Claro. Exactamente eso es lo que dice la gente. Pero ¿qué creen? Se les olvida que el único ser vivo que desde que el hombre se dice que vivió en las cuevas o en las cavernas, su único acompañante fue el perro. Para mí siempre será respetable este ser vivo y siempre me han hecho sentir cosas muy bonitas y su compañía es apreciable para mí y doy gracias por haberlos conocido. Y tener a uno, a mi Gandhi querido, que le tengo mucho respeto y le tengo mucha admiración. Para mí ellos, a pesar de sus enfermedades, a pesar de lo mal que lo pasan, ellos siempre están felices de vernos. Bueno, pues nos despedimos, Mariana. Deseamos que la próxima semana se encuentren bien y lo que buscan emprender les resulte. Buena suerte. Bueno, yo espero que estos programas que hemos tenido hayan sido de su agrado. Me da mucho gusto hacerlos en tu compañía. Ah, muchas gracias. Y igualmente. Espero que tengamos muchos todavía por hacer. Y pues un abrazo a todos. Que la están pasando bien. Se despide de ustedes una lluvia de café, quien los invita a escuchar y a visitar diariamente la página de Radio La Nueva República. Esto fue de Poeta Romántico y Loco, Todos Tenemos Un Poco. Hasta pronto.